Tengo un poco de esperanza todavía y fe que ya esto se pueda resolver en un mediano plazo, no en un tan largo plazo. Como saben, el tema penal lo atrajo en el 2018 la Suprema Corte de Justicia por algunos amparos, tanto por parte de los padres como por parte también de los que se encuentran en ese proceso. Ese proyecto que tiene actualmente la Corte tenía la intención, porque estuvimos con los ministros, con el ministro encargado, y tenía la intención de resolverlo en el primer trimestre del 2020, si no a más tardar el segundo trimestre, era lo que nos decían. Sin embargo, pues se vino todo esto de la pandemia, del COVID, y pues esto pues retrasó todo el sistema de justicia penal. Nosotros pensamos que, siendo optimistas, que puede ser a finales de año que ya nos puedan a más tardar delatar ya una sentencia por parte de la Corte. Se han abierto, nosotros en lo particular te puedo hablar de tres temas: el tema administrativo, el tema penal y el tema civil. En el tema civil no te puedo decir mucho porque parece ser que pues está ese tema, como no se abordó correctamente por parte del abogado en su momento, ese tema ya prescribió. En el tema penal, pues es lo que te comentaba, que ahorita está en la Corte. Y en el tema administrativo también muchos amparos, esos son amparos individuales, están, pues se han estado tocando la puerta de la Suprema Corte. Sin embargo, de toda la comunidad que hemos pedido que la Corte se manifieste y haga un solo criterio para la cuestión del tema administrativo, solamente dos han pasado. Uno lo resolvieron la semana pasada, que no entraron a fondo, que lo platicábamos, que ese tema se regresa con el juez de origen. Y el segundo, ayer lo iban a sesionar y lo volvieron a posponer por segunda ocasión. Entonces, estamos ahí atorados. Hemos pedido a la Suprema Corte en el tema administrativo con referente a los amparos interpuestos en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que debería ser quien nos represente a la comunidad que hemos pues padecido un hecho de este tipo, ¿no?, de violación de derechos humanos. Y no, se ha volteado totalmente en contra de las personas que ellos representan, por no decirte víctimas, ¿no?, que ya es un tema bastante doloroso. En el tema penal es ese, que la Corte se pronuncie en este año, a más tardar el próximo año, pero esperamos nosotros ya alcanzamos a ver por lo menos una luz al final del camino con ese tema. Son 19 procesados los que están ahí. De los 19 procesados, pues son todos de niveles medios para abajo. La Corte tendrá que determinar la sentencia y una vez que ya dé la sentencia definitiva, veremos si nos quedamos con la sentencia o acudimos a una instancia internacional, que ya algunas solicitudes ya están hechas, ¿no?, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es en cuestión del tema penal. En cuestión del tema administrativo, sí es importante que la Corte se pronuncie, porque un hecho como el sucedido aquí en Hermosillo de la guardería ABC, no hay un precedente, entonces un antecedente que diga de esta forma debe de resolverse. Entonces ni siquiera sabían, por ejemplo, si iba a un juez penal o a un juez administrativo. Al momento nosotros de no estar de acuerdo con las resoluciones hechas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y nos empezamos a amparar, unos amparos se iban a lo administrativo y otros a lo penal, porque no existe un criterio. Ese criterio ya lo hizo la Corte y dijo que todos esos temas se van al administrativo, pero ha sido un largo caminar y ha sido de tocar puertas y de ver, porque hasta los mismos jueces no sabían si les correspondía a ellos o no ese tema. Ahora lo que le toca a la Corte es entrar a fondo, determinar individualmente las características del daño por familia. No se puede tomar a la comunidad afectada de la guardería, a las familias afectadas, y poder decir para todos este fue el daño. No se puede medir de esa manera. Yo quisiera agregar nada más el agradecimiento a la sociedad porque a pesar de estar pasando por esta contingencia tan dura para todo el mundo, han estado muy pendientes, nos han estado preguntando, han estado retuiteando y reenviando información que nosotros estamos dando a través de los diferentes medios de comunicación para mantener viva la memoria del evento. Y bueno, para nosotros eso pues nos da bastante fuerzas para seguir en la lucha. Gracias.